loco tú. Sana mi manzana. Sobre todo para la gente que lo seguimos, para la gente que lo ha apoyado. Yo más con lechuga. Pero bueno, por un lado sí me hace como empatizar y entender y me da como una... Yo estaba como muy mosqueado, como muy...